Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. El hada misteriosa que cure las penas de mi corazón. Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. El hada misteriosa que cure las penas de mi corazón.